En el cielo habrá un lugar para un perro sin suerte. Nada detiene su vagar bajo la lluvia, va buscando su destino.